Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión de El Aguante Informativo Rojo desde Radio Roja, desde la 90.1 por FM y desde radioroja.com.ar para todo el mundo. Sí, El Aguante Informativo Rojo, una hora de noticias con toda la información, con todo lo que tiene que ver con la pandemia, con todo lo que nos está atravesando aquí a los casagrandenses y toda la gente que nos escucha también en San Marcos Sierra, ¿sí? En la 102.5 Las Malos Hasta Los Huesos Radio. ¿Sí? Le mandamos un saludo a la gente de San Marcos que siempre nos está escuchando y que sabemos que nos está escuchando. Y a toda la gente de acá de Casa Grande, sí, y alrededores, sí, también gente de Valle Hermoso, gente de alguna gente de La Falda, sí, porque también llegamos por ahí, y la gente de Buenos Aires que a veces nos escucha, amigos y amigues que andan por ahí y que gustan de escuchar nuestras noticias. ¿Cómo estás, Maripi? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo andan todos y todas? Acá con un poco, no hace tanto frío, me parece hoy, ¿no? Un poco no. Fresquito, así que, pero bueno, que es... por el invierno mismo, pero me parece que no está tan... ¿Cuánto está hoy la ¿qué dice ahí la pantalla? Ya estamos averiguando. La pantalla. Ya estamos averiguando. El tiempo en Casa Grande, sí, el tiempo en Casa Grande 9 grados. Bueno, sí, hace bastante más 9 grados. Más lindo, más templadito que ayer, digamos, sí, ¿no? Que estaba en 6, 5, por ahí. Ay. Sí. Pero bueno, sí, inclusive no se pronostican para esta madrugada temperaturas bajo cero, al menos por ahora, ¿no? 9 grados la temperatura en Casa Grande y alrededores, la probabilidad de precipitaciones 0 grados, la humedad 53% y la velocidad del viento 21 kilómetros la hora. Si querés saber la temperatura en San Marcos Sierra, sí, como sabemos, como siempre decimos, ¿no? Siempre un poquito más arriba de Casa Grande, 11 grados, ¿sí? De sensación térmica también hace 11 grados. Así que 11 grados la temperatura en San Marcos está despejado, ¿sí? Y bueno, lo mismo, ¿sí? No hay casi viento, todo muy tranquilo, pero... pero bueno, 11 grados, ¿no? No hace 40 ni 35. Así que apechugarse. Vamos a estar leyendo notas de la estafeta online, de algunos portales como Anred y algunos otros también, ¿sí? Bueno, noticias como que la inquietud entre los intendentes de Punilla Centro por el traslado de pacientes con COVID-19 a Casa Grande. ¿Sí? Vamos a estar leyendo esta nota, ¿sí? Que tiene que ver con Casa Grande y con este dispositivo que ha montado el COE en el Hotel de Camioneros de Casa Grande. ¿Sí? Noticia que hemos dado ayer, ¿sí? Algo que, bueno, no, cayó de repente aquí como un poco generando bastante alboroto, ¿sí? En la población de Casa Grande, sobre todo, porque, bueno, no hay muy poca información, se han dado muy pocas explicaciones y realmente el pueblo está pidiendo, ¿sí? Que bueno, que se vea qué está pasando y más allá de no tener injerencias, ¿sí? Por el COE, porque sabemos que el COE... está por encima quizás de las comunas y tiene atribuciones que como esta, la de agarrar un hotel y hacer un convenio y utilizarlo para esta emergencia con algo en lo que, bueno, por lo menos desde aquí, desde el Aguante Informativo Rojo, estamos por supuesto de acuerdo que se pueda utilizar el hotel y que se pueda, si realmente es necesario, que se use para enfermos de COVID-19 o para personas que dieron negativo, lo que sea, que se use. Pero que por supuesto también estamos de acuerdo y bregamos por la idea de que es necesario estar atentos y que los vecinos y vecinas podamos ser el contralor de que se cumplan todas las medidas necesarias de bioseguridad y sobre todo del personal de los trabajadores, que son personal, la mayoría es personal de Casa Grande, y para toda la población de Casa Grande en sí, digamos, ¿no? Porque obviamente esto nos afecta a todos. Bueno, y La Falda sumó otro caso, son ya 18 los contagiados en La Falda, y esto fue ayer, pasó ayer, ¿no? Ayer se sumó anoche un caso más en toda esta cadena de este brote que se desató en La Falda a raíz de un locro que arrancó con un señor que vino de Villa Dolores y trajo del brote de allá, lo multiplicó aquí en La Falda. Vamos a estar comentando también, ahí anda circulando por internet, sí, una nueva traza de la autovía, ¿la viste, Maripi? Sí, la vi, es preocupante, como siempre, cada vez que aparece esto, así que bueno, más allá de esta cuarentena que nos tiene a todas y a todos medio como para adentro, tratar de estar atentos, a ver qué pasa con eso, de no dormirnos, porque ya vimos cómo es acá, ¿no? Cocodrilo que se duerme es cartera. Así que bueno, estar ahí viendo qué pasa con eso, si a ver si es real esa o la que sea, ¿no? Ver a ver qué quieren hacer con esa autovía que dejaron ahí en stand-by, pero que sabemos que en cualquier momento la reflotan. Sí, anda circulando por internet, por Facebook, básicamente, un portal de Vialet Macé que publicó una traza, ¿sí?, de OpenStreetMap, una página de mapas abiertos, de código abierto, que bueno, nada, uno puede publicar ahí cosas, o sea, y aparentemente alguien que no se sabe bien quién ha publicado, o sea, no es nada oficial, no estamos hablando de noticias oficiales, ha publicado una posible traza para la nueva autovía, o sea, para lo que falta de la autovía de montaña, o lo que quieren que falte, digamos, ¿no? Porque hay que ver si los dejamos que la hagan la autovía, claro, ¿no? Obviamente, por eso. Y bueno, realmente preocupante por los lugares que pasa, sí. Si quieres saber, ahora en un ratito te contamos. Vamos a empezar con esta noticia que tiene que ver con el sorpresivo anuncio del COE de la utilización del Hotel del Sindicato de Camioneros ubicado en la comuna de Casa Grande para alojar pacientes positivos de COVID-19. Que generó inquietud y malestar entre los mandatarios de Punilla Centro. Y ante la poca información brindada por las autoridades provinciales respecto a su funcionamiento y la posible utilización de efectivos policiales que prestan servicio en las localidades de la zona para custodiar el lugar. Si bien los máximos funcionarios de la región se muestran abiertos a brindar una respuesta solidaria a la situación, la medida tomada de manera unilateral por las autoridades sanitarias de la provincia generó disconformidad entre los intendentes, quienes advirtieron que no fueron consultados y que aún no mantuvieron una reunión con el COE para coordinar detalles. De hecho, el intendente de La Falda, Javier de Miller, se pronunció este jueves al respecto y señaló que hay disconformidad con la situación, pero no por prestarle un servicio a otro ciudadano, sino ante la posibilidad de que se utilicen efectivos policiales que prestan servicio en la zona para brindar seguridad en el hotel. Esa medida no solo afectaría la presencia policial en las localidades, sino que también aumentaría el riesgo de contagio, ya que los agentes podrían estar en contacto con casos positivos. Mira vos, no sabía que la preocupación era la policía. Nosotros teníamos preocupación por los trabajadores y trabajadoras, claro, ¿no? Pero bueno. De acá del pueblo, pero bueno, con la Dieminger se preocupa por lo que le vaya a llegar a La Falda, ¿no? Por nuestros, claro, vecinos y vecinas. No estamos conformes con la situación porque se van a utilizar policías de nuestra zona para custodiar el lugar y eso nos saca gente para que presta servicio en nuestras comisarías. Además, estos efectivos van a estar cerca de los contagiados, lo que genera el riesgo de que al volver a sus domicilios puedan transmitir el virus. Por eso estamos pidiendo respuestas a la provincia, indicó Dieminger y advirtió que si los enfermeros y médicos llegaran desde Córdoba, lo mismo debería suceder con los agentes de seguridad. Y agregó, en principio van a trasladar pacientes de Villa Dolores y Córdoba y de Córdoba capital, pero también existe la posibilidad de que llegue gente de otros puntos del país como Buenos Aires y no estamos cómodos con eso. Preferimos poder usarla nosotros que ya estamos teniendo casos con alguna dificultad habitacional para hacer la cuarentena. La primera en alzar la voz había sido la propia presidenta comunal de Casa Grande, Mabel Edreira, quien este miércoles mantuvo una reunión con los responsables de las áreas de salud, defensa civil, inspección y la policía local para determinar los pasos a seguir. Fue una reunión como para estar atentos a lo que viene y comunicarles la información que bajó del COE, que hasta el momento es lo único que sabemos. Por lo pronto en el hotel está todo armado y deberíamos hacernos cargo de la seguridad entre todos, afirmó Dreira a la Estafeta Online, y además dejó en claro que no está en contra de que la gente venga, pero hubiera sido mejor que la decisión sea comunicada con tiempo y no de un día para el otro. En la misma línea que sus pares, el intendente de Valle Hermoso, Jorge Caserio, remarcó que la predisposición para colaborar está, aunque indicó que la forma en que se comunicó la medida y la falta de definiciones, sobre todo sobre cómo procederán las autoridades sanitarias en el lugar, es la que genera la inquietud entre los mandatarios. Estamos dispuestos a colaborar, pero queremos saber cómo se va a organizar todo. Incluso hay dudas con respecto al personal médico, que todavía no sabemos si se va a alojar en el lugar. La zona es prácticamente una ciudad rectilínea, no nos separan 50 kilómetros entre las localidades y hay inquietud porque somos los responsables de nuestra gente, afirmó Caserio a este medio. ¿Sí? Y cerró, estamos en constante comunicación con los intendentes porque queremos que la gente sea atendida correctamente. Esperaremos que la situación en La Falda por el nuevo brote se resuelva y a partir de allí solicitaremos una reunión, si es necesario, a través de la comunidad regional para plantear todas las consultas ante el COE. Vecinos de Casa Grande piden una instancia participativa, Maripí. Por otra parte, vecinos y vecinas de Casa Grande que integran la agrupación vecinal Poder Popular elevan este jueves un documento a las autoridades locales en el que advierten que esta situación sanitaria no debe generar sentimientos localistas que lleven a creer que los de afuera son un problema, aunque resaltaron que este principio solidario debe estar acompañado de un serio procedimiento de prevención y contención de la situación. Por ello solicitaron con carácter urgente la creación de una instancia participativa con la Comisión Comunal y el COE, con el objetivo de poner en común las necesidades y exigencias de los vecinos y establecer cómo se va a controlar que estas exigencias sean cumplidas. Sí, entre otros puntos, pidieron que se garantice que sean los y las trabajadoras del hotel quienes decidan si quieren ser parte de esto o no, sin perjuicio de sus saberes. Que se brinde bienestar a las personas aisladas para asegurar que no necesiten salir del establecimiento y se cumpla con el cuidado del personal con todos los protocolos necesarios. ¿Qué opinás? Me dejaron sin palabras. Sí, bueno, es algo que lo que veníamos hablando ayer en el programa acá con Juan. Y bueno, agradecemos acá a la Estafeta Online en el que esto también se replique en sus medios. Porque bueno, es lo que estábamos hablando ayer, que nadie dice que no se traiga a esta gente que lo necesita. Los lugares están para habitar y están construidos para cuando sean necesarios. El tema es que, bueno, esto, poder tener esa participación, ¿no? Que es la misma participación que pedimos a la hora de una autovía o de lo que vayan a querer hacer con nuestras vidas. Somos ciudadanas, ciudadanos que elegimos representantes, pero no personas que dispongan y hagan con nosotros lo que quieran. Así que bueno, por eso pedimos ahí una participación ciudadana, de poder trabajar junto con el COE y con la comuna, a ver qué es lo que va a suceder en nuestro pueblo y bueno, poder decidir entre todas y todos. Muy bien. Bueno, muy bien, entonces así las cosas, vecinos y vecinas de Casa Grande pidiendo entonces participación popular, ¿sí? Participación ciudadana, instancias participativas, donde todos podamos ser contralor, donde todos podamos estar al tanto de todo y ser esa herramienta que necesitamos para que protegernos también, ¿no? Para una autoprotección, para poder estar acompañando, ¿sí?, las medidas que se van desatando con esta pandemia, pero bien asegurados y bien controlados. La Falda sumó un nuevo infectado, sí, luego de una ardua jornada de hisopados y testeos masivos en el anfiteatro Carlos Gardel. El intendente de La Falda, Javier Dieminger, confirmó este miércoles un nuevo caso de coronavirus en la ciudad, sí, por lo que la cantidad de contagiados ascendió a 18. Si bien dos de ellos tienen domicilio en Reales, Villa Yardino, todos residen en La Falda. Este nuevo caso, del cual el municipio tomó conocimiento en horas del mediodía, corresponde a una compañera de trabajo de la expareja del joven de 22 años, que fue diagnosticado el domingo por la noche. De hecho, entre los cientos de muestras que se recolectaron, este miércoles se encuentran todos los contactos estrechos de la joven. En el día de la fecha hemos sumado un caso positivo y todos los estudios realizados el día de ayer dieron negativos. Sí, indicó Dieminger en un mensaje grabado y difundido en redes sociales. El mandatario informó además que este miércoles los análisis se dividieron en dos. Por un lado, se realizaron 36 hisopados en el hospital municipal, mientras que en el operativo sanitario montado en el anfiteatro se practicaron 68 hisopados y 185 test rápidos. Los resultados de estas muestras se conocerán este jueves. Sí, hasta el momento, todos los contagiados de la ciudad se encuentran en buen estado de salud. Incluso el hombre que llegó de Buenos Aires y fue internado en el hospital Rawson de la ciudad de Córdoba, indicaron fuentes oficiales a la Estafeta Online. Hablamos de La Falda y este nuevo infectado. Las autoridades sanitarias municipales y provinciales intentan por estas horas determinar el origen del segundo brote en la ciudad de La Falda. Hoy las posibilidades son dos. La primera se trata de la madre del caso 9, quien trabaja para una de las personas contagiadas en el primer brote, originado por un vecino que trasladó el virus desde Villa Dolores. La segunda línea investigativa está centrada en el padre de la expareja del caso 9, quien semanas atrás viajó a la ciudad de Córdoba para someterse a un tratamiento cardiovascular. Hay dudas, el primer nexo es el de la madre del caso 9, pero en realidad, al tener ella dos hisopados negativos previos y teniendo en cuenta la cantidad de positivos relacionados con la familia de la expareja de este joven, no genera sospechas. Su papá, el abuelo del bebé de 8 meses, también contagiado, viajó a Córdoba por un procedimiento médico, por lo que la otra posibilidad que manejamos es que este hombre podría tratarse del primer contagiado, señaló la Estafeta Online el secretario de Salud Local, Fabio Menite. Y agregó, esto es una sospecha del COE y epidemiología de la provincia, por lo que ya informaron al centro de salud donde fue atendido en Córdoba para hisopar al personal que allí trabaja. Obviamente que sería un caso sintomático, porque en el lugar no han registrado positivos hasta el momento. Sucede que este hombre no tenía un procedimiento de hisopado previo, así que puede ser que de los pacientes haya sido que uno de los pacientes haya sido asintomático y lo haya contagiado originando el brote cuando regresó a la ciudad. Sí, por otro lado, Menite aclaró que las reuniones que se produjeron en Huerta Grande y que son investigadas por la Fiscalía nada tienen que ver con los nuevos contagiados en la ciudad. Si bien al menos a una de ellas asistió el joven identificado como el caso 9, todas las personas que participaron de estos encuentros recibieron resultados negativos. Las autoridades consideran de todos modos que son situaciones que deben ser seguidas de cerca para evitar una propagación del virus. Las reuniones de Huerta Grande no tienen nada que ver con el inicio de este brote. Si bien todos dieron negativo, hay que esperar 14 días de cuarentena de los hisopados, completó. We'll be right back. Informativo Rojo. Seguimos en el Aguante Informativo Rojo, este segundo bloque, sí, hablando de todo lo que nos atraviesa con respecto a esta pandemia que nos tiene tan, tan contrariados y contrariadas, sí, complejo lo que viene pasando, sí, Casa Grande revolucionado por esta cuestión de que nos vienen a instalar aquí un centro de atención para gente que se está hisopando, bueno, y gente enfermos de COVID-19 en el Hotel Camioneros de Casa Grande, sí, la gran noticia, sí, que ha convulsionado un poco al pueblo y que ha armado un revuelo bárbaro, ¿no? Pero estamos ahí a la espera de respuestas también, ¿no? Y que estaría buenísimo que salgan desde lo colectivo. Pero hablando de eso y hablando de no hacerse cargo, quizás empresas que lucran con la salud de los empleados, ¿no? Sí, nos vamos a Buenos Aires y bueno, hay una denuncia penal contra Coto ante 318 casos de COVID-19 entre sus trabajadores. 318, un montón. 318. La responsabilidad patronal por los contagios de trabajadores en los locales de la cadena Coto será investigada en una causa que hoy está en manos del juez Ariel Lijo. A partir de las denuncias y de los reclamos de los delegados y trabajadores autoconvocados, realizaron ante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se realizó una presentación judicial. Mientras tanto, los y las trabajadoras de la cadena continúan organizándose para enfrentar las represalias y la persecución. En estos tiempos pandémicos se suceden noticias sobre contagios en cadenas de supermercados, muchas difundidas anónimamente por trabajadores y trabajadoras que temen represalias y despidos. Las denuncias tienen en común denominador los empleadores que ocultan los contagios, no aplican los protocolos de desinfección, no realizan los cierres preventivos necesarios ante contagios y no aíslan a los y a las trabajadoras. El Estado demora en intervenir cuando pretende hacerlos violentamente enfrentado por los gerentes y empresarios. Testimonios de trabajadores y delegados de distintas cadenas dan cuenta del sistemático incumplimiento de las medidas de prevención por parte de las empresas gigantes, que han sido pioneras en todas las formas de flexibilización laboral. Los grandes supermercados se convirtieron en centros de contagio y exposición al virus, tanto para los trabajadores como para los clientes. Las denuncias a Coto comenzaron a visibilizarse a través de las redes sociales y apuntaban específicamente que, ante la confirmación de casos positivos, no se realizaban las medidas de sanitización correspondientes ni se informaba adecuadamente al personal de esa situación. Mientras se suceden los contagios, los dirigentes sindicales les piden paciencia a los trabajadores, explicándoles que no se puede hacer nada porque son esenciales. Un criterio que es muy lógico desde el punto de vista empresario, pero que deja absolutamente desprotegidos a los trabajadores. Cuando el municipio de La Matanza pretendió avanzar en la clausura preventiva de un local, tuvo que enfrentar la resistencia callejera del propio Alfredo Coto. La intervención del municipio en Lanús, en el mismo sentido, fue resistida entre gritos y amenazas por el gerente de operaciones de la firma. La desidia y el patoterismo empresario terminaron con el contagio de más de 300 trabajadores en todo AMBA. Frente a esta situación y como resultado de un proceso de organización y coordinación entre delegados de diferentes locales, trabajadores de base y clientes, se inició la investigación de base de denuncias realizadas al 147 a cargo del fiscal Franco Picardi. Las mismas advierten sobre la comprobación de los contagios de COVID-19 en empleados sin que con posterioridad fueran adoptadas las medidas sanitarias correspondientes al caso. Del mismo modo, consignan que una vez detectados los casos positivos, las distintas sucursales y la casa central habrían continuado con atención al público y no se habrían realizado los aislamientos obligatorios, incrementándose el riesgo de contagio. Otro problema repetido en varias denuncias es el hecho de que obligan a trabajadores con síntomas a seguir trabajando o los envían al hospital de transporte público sin respetar ninguna de las pautas establecidas para estos casos. Luego de la investigación de las denuncias y del persistente accionar de los delegados autoconvocados, el juez Ariel Lijo establecerá la responsabilidad penal de la empresa en este grave atentado a la salud pública. Entre tanto, los delegados y trabajadores autoconvocados, sin adaptarse al quietismo de la dirección sindical, continúan con las acciones de denuncia con el objetivo de lograr la intervención de las autoridades. Recientemente fueron recibidos por el diputado de Frente de Todos, Walter Correa, dirigente de los trabajadores del cuero, quien comprometió su apoyo desde el Congreso. En este contexto, difundieron una carta abierta para dar a conocer su situación. Así que bueno, sí, es un poco... Es por eso, ¿no?, que uno cuando sabe como cosas como estas, de que vienen a traer... personas que necesitan el espacio, que a Casa Grande, que uno se alerta, se asusta, ¿no? Porque sabemos que las medidas no son tomadas como corresponden, sí, que las personas que los lugares, ¿no?, donde van trabajadores, trabajadoras diariamente, sabemos que en todo el país hubo estas personas enfermas que siguieron yendo a trabajar, que nada se corta, que todo. Entonces, bueno, al ver cómo con la falta de responsabilidad que se toma todo, por eso la gente después tiene miedo al saber que gente que tal vez tenga el virus se acerque a un lugar donde el virus no existió durante toda la pandemia. Bien, será cuestión de controlar. Y sí, sería el, digamos, lo que se está pidiendo, ¿no? Bueno, y hablando de empresas y de sidia empresarial, sí, luego de la denuncia por contagios, Coca-Cola suspende y cierra turnos. Sí, hablamos de la empresa del gigante, ¿no? Coca-Cola, en el marco de la pandemia desatada por el COVID-19, desde la campaña productora de aguas y gaseosas, FEMSA Buenos Aires, se anunció de forma sorpresiva la reducción inflexible de las jornadas laborales, más la medida de cierre de turnos completos. El argumento esgrimido por la patronal se basa en la supuesta y abrupta reducción de pedidos hacia la planta. La disposición, que deja a la productora de bebidas casi paralizada, fue homologada por el Ministerio de Trabajo y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas, ¿sí?, la SUTIAGA. Luego de que la empresa Coca-Cola FEMSA fuera denunciada por sus propios trabajadores a partir de la detección de 25 compañeros contagiados por no dar cumplimiento con los protocolos mínimos de bioseguridad en el marco de la pandemia, ahora decidió aplicar una reducción generalizada de la jornada laboral y el cierre de turnos completos debido, según anunció la compañía, a una repentina reducción de pedidos. La medida fue comunicada el día martes pasado a los y las trabajadoras y pudo ser llevada a cabo de modo expeditivo a partir de la ejecución del artículo 223 bis de la Ley del Contrato de Trabajo, ítem legal que se transformó conforme fue avanzando la pandemia en el artilugio recurrente de las patronales para aplicar las suspensiones que considere hacia su cuerpo asalariado. Los empleadores podrán disponer de la aplicación de las suspensiones en forma alternada, simultánea, rotativa, total o parcial, según sus respectivas realidades productivas, aclara parte del párrafo comodín de los empresarios que fue acordado entre la CGT y la Unión Industrial Argentina. Mirá vos qué bien la CGT y la Unión Industrial Argentina aprobando artículos de este tipo, ¿no? Tal artículo cobró vigor a partir del decreto de necesidad y urgencia 329/2020, firmado por el Ejecutivo Nacional el 30 de marzo pasado. Mirá vos qué bien. El DNU estableció la prohibición de despidos y suspensiones por fuerza mayor, aunque desde la incorporación del mencionado apartado 223 bis, se efectuó un guiño a la patronal, en tanto se estableció la excepción para la aplicación de suspensiones si éstas se encuentran pactadas de forma previa entre el empleador y el sindicato, y a su vez homologadas por las autoridades competentes. Por ello, la resolución conlleva los vistos buenos y las consiguientes firmas de Marcelo Bellotti, secretario del Ministerio de Trabajo de la Nación, segundo de Moroni, ¿sí?, titular de la cartera, y los jefes de las filiales de la CABA, Pablo Fernández, San Martín, Raúl Álvarez y Avellaneda, Carlos Pérez, del Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, el ofrecimiento de salarios mientras duren las suspensiones hacia las y los trabajadores estableció que para los meses de junio y julio de 2020 una propuesta de pago de una suma equivalente al 100% del salario neto que se hubiese devengado por cada trabajador comprendido en el convenio colectivo de trabajo. En el caso de la modalidad de suspensión por reducción de jornada laboral, el pago de la suma propuesta estará compuesto por un porcentaje que se liquidará como salario habitual por las 5 horas de prestación efectiva y otro porcentaje como asignación no remunerativa. En el resto de los casos se abonará en función de la cantidad de días que se efectivice la suspensión. El ciclo de suspensiones y cierre de turnos aplicados por FEMSA se monta sobre los recientes incidentes surgidos al detectarse a trabajadores contagiados de coronavirus en las instalaciones de Pompeya y la correspondiente denuncia, en donde los empleados manifestaron que a pesar de los 25 trabajadores que habían contraído el virus del COVID-19, algunos de los cuales se tuvieron que ser internados con asistencia respiratoria, la empresa de gaseosas obligó a continuar con la producción a los trabajadores de la planta. Así las cosas en Coca-Cola. La Falda declaró de interés legislativo la campaña de donación de plasma. Por unanimidad, el Consejo Deliberante de La Falda declaró de interés legislativo la campaña nacional para la donación de plasma sanguíneo y la creación del registro de pacientes recuperados de COVID-19 para el tratamiento de personas que cursan la enfermedad. En sus considerandos, la declaración señala que la ciudadanía de la ciudad de La Falda se vio afectada por el contagio de COVID-19, por lo que resulta fundamental contar con tratamientos que faciliten la efectiva recuperación de las personas enfermas. Declárese de interés legislativo la creación de la campaña nacional para la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19, la declaración de interés nacional, la promoción y la creación del Registro Nacional de Pacientes Recuperados de COVID-19 donantes de plasma, indicó la iniciativa presentada por el bloque de Hacemos por Córdoba. El concejal de Juntos por La Falda, Alberto Mainero, remarcó que, desde el punto de vista científico, la propuesta es excelente, al destacar que el uso de plasma de pacientes recuperados tiene un valor terapéutico importante que ya ha sido probado en varios pacientes y ha respondido efectivamente en su gran mayoría. En la provincia de Córdoba tenemos el mejor lugar y maquinaria de última generación. Lo más importante de la declaración es que la gente tome conciencia de que no le trae ningún perjuicio al paciente o al donante. Desde todo punto de vista me parece muy buena iniciativa. Me parece un gran avance científico y es importante que la sociedad se entere, señaló Mainero. Por su parte, la concejala de Hacemos por Córdoba, Maya Martinich, remarcó que este tratamiento con plasma no es la cura, ni una vacuna contra la enfermedad, sino una alternativa de tratamiento que requiere de muchos gestos solidarios en esta Argentina de hoy. Hoy es bajo el número de donantes en relación a los pacientes recuperados y por eso es que esta campaña tiene como objetivo concientizar. Adherir a este proyecto de ley es dar un claro mensaje de nuestro convencimiento de que la solidaridad es la mejor salida para la crisis sanitaria, indicó Martinich. En este momento, la extracción de plasma a pacientes recuperados de COVID se centraliza en el centro de plasmaféresis de la provincia y allí se utiliza para el tratamiento de pacientes con diagnóstico de coronavirus agudo y para la fabricación de inmunoglobulinas enriquecidas. Este último procedimiento se lleva a cabo en el laboratorio de hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, único centro del país en condiciones de realizar este proceso. El Hospital Rawson de Córdoba es el primer centro de referencia del interior del país dedicado a la atención de pacientes por COVID-19 mediante la administración de plasma de convalecientes. Los directivos de dicha institución destacaron la última semana los buenos resultados en la aplicación de este tratamiento. Hasta el momento fueron tratados 6 pacientes y si bien no hay datos estadísticos, están evolucionando favorablemente. El tratamiento está indicado para pacientes con enfermedad moderada o grave, con insuficiencia respiratoria y fundamentalmente en pacientes que se encuentran en áreas críticas de internación. A su vez, la donación de plasma es muy sencilla, simplemente consiste en la extracción del mismo que se encuentra en el torrente sanguíneo. Bueno, muy bien, está bueno, ¿no? El plasma, ¿no? Es como que es una posibilidad más, ¿no? Ayuda, sí, a la recuperación, sí, sí, sí, de enfermos de COVID-19 y depende de los ya enfermos, digamos, los recuperados. Los recuperados, entonces, sí. Entonces, bueno, gente que se haya recuperado, que bueno, que parece que tiene como la... ¿Cómo se dice? Cuando tenés el... Que estuviste enfermo y después eso... No sé la palabra. Como las vacunas, el anticuerpo. Anticuerpo. Entonces se genera anticuerpos. Y siempre. Bien. Está bueno eso. Bueno, muy bien, vamos a ir a una pausita musical aquí en Radio Roja, en la 90.1. Estás en el radioroja.com.ar. Estamos en la 102.5, Malos Hasta Los Huesos Radio de San Marcos Sierra. Y si querés comunicarte con Radio Roja, lo puedes hacer al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, te repito, 3548-572403, el teléfono de Radio Roja por WhatsApp o Telegram. Vamos a un poquito de música, a ver si te gusta Manifiesto y vemos a ver qué pasa. Yo recuerdo

Actualizando esta noticia, a las 11:30 horas de hoy, tras el desalojo del predio, tres jóvenes y un menor resultaron detenidos y acusados por los delitos del daño calificado, lesiones, tentativa de usurpación y resistencia a la autoridad, con intervención de la UFI número 15 de la fiscal Cecilia Corfield, donde se espera que hoy los trasladen para declarar. ¿Sí? Organizaciones sociales de barrio, barriales denuncian una brutal represión en Villa Elvira y Aeropuerto. Sí, la policía bonaerense por segunda vez en el día desaloja violentamente a personas que intentaban realizar una toma de tierras en un predio que en su momento fue una cantera. Bueno, para contar un poquito sobre este fin de semana largo que empezó el día de hoy, ¿sí? 9 de julio, advierten que no se puede entrar a Carlos Paz sin permisos. Para quienes quieran estar yendo para aquellos lados en este fin de semana largo, ya comienza el fin de semana largo y desde el municipio advirtieron que se van a reforzar todos los controles de los ingresos a Carlos Paz para quienes procedan de Córdoba y otros lugares. Seremos exhaustivos y firmes. Vamos a actuar en conjunto con la policía y la fiscalía, aseguraron desde el gobierno de la ciudad a Carlos Paz Vivo, para evitar que llegue una multitud de personas a reuniones sociales o a pasar el fin de semana, ya que todavía hay casos por contagio de COVID-19 en Córdoba capital, tras la Sierra, La Falda, etc. La idea es que a pesar de estar transitando la fase 5 de la cuarentena, la gente no se relaje, produciendo nuevos contagios en zonas no consideradas blancas. ¿Qué controlarían los ingresos a Carlos Paz? Para quienes tengan que trabajar el fin de semana largo en Carlos Paz, es importante portar la credencial del empleo, la constancia de que se trabaja en determinado lugar y el permiso de circulación también tiene que estar al día. Sin excepción, todo el que desee entrar a Carlos Paz debe contar con el permiso para circular y el justificativo para entrar en la ciudad si el motivo del viaje no es trabajo. No se podrá ingresar a la ciudad para reuniones familiares, entre amigos o para practicar deportes. Esto aplica para personas procedentes de todas las localidades, incluidas las del departamento Punilla. También se pedirán hisopados a quienes vengan de otras provincias o lugares específicos, los cuales deben haber sido realizados en las últimas 48 horas. Los horarios de control. A pesar de los controles estrictos realizados durante fines de semana clave como el Día del Padre, algunos aseguran haber podido entrar a la ciudad en momentos en los que los controles de acceso no están funcionando, ya sea muy temprano por la mañana o muy tarde por la noche. Habrá que ver qué sucede este fin de semana de 4 días tras las advertencias de las autoridades de Villa Carlos Paz. Así que bueno, para tener en cuenta, Carlos Paz no sería una zona de paseo para este fin de semana, como levantando un poco esas flexibilizaciones, ¿no? que hay los otros fines de semana, de poder visitar familias de menos de 10 y todo eso. Bueno, este fin de semana, por ser fin de semana largo, no. Si querés ir a Carlos Paz, bancate la pelusa, diría. Claro, no vas a poder entrar. ¿Querés saber cómo sigue la temperatura en Casa Grande? A ver, contame. La temperatura acaba de bajar a 8 grados, ¿sí? Pero la sensación térmica es de 5 grados, ¿sí? Apa. Por ahora 5 grados, así que no sé, no te podría asegurar que no vaya a bajar a menos de 0 grados durante la madrugada, ¿eh? En San Marcos Sierra, como siempre, la temperatura es un poquito más arriba. 9 claro. grados en este momento en San Marcos, 8 de sensación térmica, ¿eh? La pasa siempre mejor. Bien, esta bien, gente. Qué lindo. Otro brote en Córdoba. 9 médicos de la clínica Sucre tienen COVID-19. En las últimas horas se confirmó un nuevo brote de coronavirus en Córdoba capital y tiene como epicentro a otro centro de asistencia médica. En esta oportunidad se confirmó que 9 profesionales de la salud que desempeñan sus áreas en la clínica Sucre de la capital provincial arrojaron resultados positivos en el test, por lo que la institución suspendió las visitas, guardias y cirugías. El director médico del nosocomio, Marcelo Delia Torre, señaló a Cadena 3 que de los 30 hisopados que se llevaron a cabo en las últimas horas, 8 dieron positivo y se suman al de la médica que ya se había confirmado el martes. Ante esta situación, destacaron que en primer lugar realizarán los testeos a todo el personal de la clínica y luego a los pacientes internados. Esto es porque indicaron que muchos de los profesionales también prestan tareas en otros nosocomios. Tercer caso de COVID-19 en la papelera Maxi Pack de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Y el lunes 22 de junio los trabajadores de Maxi Pack lanzaron un comunicado para dar a conocer el primer caso positivo de COVID de uno de los trabajadores. Hoy, 8 de julio, o sea por ayer estamos hablando, los casos positivos aumentaron a 3 y aún se esperan los resultados del hisopado de otro trabajador que presenta síntomas. Los trabajadores denuncian que la patronal, lejos de resguardar la salud, se niega a garantizar hisopados para todos. Creemos que de esta manera, realizando los hisopados, podemos asegurarnos de que quienes estén aptos puedan seguir asistiendo al trabajo y los que den resultado positivo, puedan ser aislados lo antes posible para prevenir la propagación dentro de la planta. Muchos compañeros preocupados por la situación plantean al gremio la posibilidad del cierre de la planta y la realización de los hisopados. Por su parte, el sindicato papelero y su federación dice que el protocolo que se establece para el aislamiento del personal afectado se cumple a rajatabla. Qué raro los sindicatos, ¿no? Acompañando a las patronales. La empresa había acordado con la comisión interna una serie de medidas de prevención que iban a ser implementadas de manera estricta para favorecer la disminución del tránsito de los operarios, por ende, disminuiría la posible circulación del virus. Sin embargo, los operarios denuncian que la patronal no cumplió con lo acordado con la comisión interna y que existe negligencia en su accionar, que se materializa en su política de mandar al personal de limpieza a trabajar en la planta para producir, dejando de lado la higiene de las instalaciones que comparten los obreros. Tampoco desinfectaban el comedor luego de que cada grupo usara el mismo. Esta es otra negligencia patronal que deja de lado la salud de los trabajadores para priorizar sus ganancias. Dos de los tres obreros infectados son personas de más de 60 años. A estos, la empresa les negó la licencia por pertenecer al grupo de riesgo, pero para hacer la cuarentena, argumentando que son trabajadores esenciales. Por su parte, la Federación de Papeleros intervino en la papelera Cartocor de Luján, obligó a la patronal a cerrar la planta para aislar al personal debido a un brote de COVID. Ante la situación de crecimiento de los contagios, los trabajadores de MaxiPack exigen una política similar. Estos son los únicos casos en la industria papelera. En la planta Sucamor de Ranelán, sí, los operarios están haciendo un reclamo porque ante la propagación del virus en la fábrica, el aislamiento fue solo de un sector mientras los demás siguen produciendo. Los trabajadores de MaxiPack continúan exigiendo que la empresa garantice hisopados para todos. Bueno, son las 20:01, ya prácticamente nos estamos yendo. No tenemos el informe de Mabel, ¿no? No lo tenemos. Estaba viendo eso, que nos falta el informe de Mabel, si lo manda ya. ¿No lo manda más? ¿Eh? ¿Lo sigue mandando? Sí. Sí, sí, lo sigue mandando. No lo mando. Yo le voy haciendo acordar. Ajá. Y no, yo no le hice acordar. Chan, chan, chan, chan. Se lo estoy pidiendo. Chan, chan, chan, chan. ¿Se podrá leer otra cosa o ya estamos muy en la hora, ¿no? Estamos medio jugados con el tiempo, pero bueno, si está el informe lo leemos. Ya veremos. Lo que pasa que, bueno, con todo esto del hotel, de los camioneros y todo eso, nos estamos olvidando del informe general, ¿no? Está como que arde Casa Grande. Bueno. Ya veremos, está de razón, se lo acabo de mandar por un momento. Bueno, de paso pasamos el chivo del merendero, sí, el sábado, sí, a partir de las 16 horas, sí, el merendero de Casa Grande, sí, Viviana la Negra Avendaño, sí, ya tiene nombre el merendero. Maripi, claro. A partir de este sábado, sí, bueno, como todos los sábados, a partir de las 16 horas, sí, en la calle Chanes al 80, ahí, atrás de la Yuyería, sí, estamos sirviendo una rica merienda ahí, una chocolatada, mate cocido, pancitos caseros, galletitas hubo el sábado pasado también, ¿no? Unas galletitas caseras también muy ricas, que cocinaron las chicas. Una vecina que nos trajo también una pasta frola muy rica, Claudia del Vivero Orgánico, así que se la agradecemos también. Ahí estaremos. Y sí, ya tenemos nombre, Viviana la Negra Avendaño, que bueno, me olvidé de traerles la biografía que habíamos extraído de ella, pero bueno, fue la Negra fue una luchadora de acá de Córdoba, que bueno, que en el año 2000 murió en un extraño accidente automovilístico, después de ser una de las principales personas que más visibilizadas dentro de aquellos piquetes de los años 2000, ¿no? Era una persona que bueno, con una larga trayectoria militante desde los años 75, sí, desde el año 75, con 16 años, fue una de las progresas políticas más jovencitas de acá de Córdoba. Así que bueno, tiene toda una larga trayectoria como compañera. Y bueno, después de un gran piquete en el que ella ya estaba amenazada por la policía y demás, apareció extrañamente muerta junto con su compañera Laura. Pero bueno, ya vamos a leer la biografía. Bueno, para mañana lo podemos prometer, ¿no? Sí, estaría buenísimo. Bueno, nos estamos yendo, no nos queda más tiempo. Esto ha sido todo por hoy, sí. A partir de mañana también, a partir de las 19 horas, estaremos aquí compartiendo con ustedes el aguante informativo rojo. Hasta mañana. Golosinas, pastas, panadería, lo que busques, lo encontrás. Yo me recolgué en pedírtelo. Y bueno, me di cuenta ahora cuando... ¡Ay, el informe de Mabel! Desde las trincheras de la comunicación popular. El aguante informativo rojo. Este es el aguante. 1. Para un poquito, te vamos a contar algo. El gobierno de la provincia de Córdoba inició un proyecto de construcción.